Radio La Zarzamora informa. Se concreta despliegue militar en Hualmapu, territorio mapuche. El jueves 14 de octubre comenzó el movimiento de tropas militares en Hualmapu, tras la repudiable imposición del gobierno autócrata de Piñera, que, alentado por el empresariado, decretó estado de excepción constitucional el pasado 12 de octubre, día de la invasión de Apiayala. Rodrigo Delgado, ministro del Interior, llegó a Lebu junto a un contingente de la Marina que correspondería al Batallón 31 de la Base Naval de Talcahuano. En el lugar, se reunió con los delegados del Biobío, Patricio Kun, y de la Araucanía, Víctor Manoli, con el fin de coordinar la arremetida represiva. Diariamente se reporta la presencia de contingentes militares instalados en cruces y entradas cercanas a los LOF en proceso de recuperación territorial. El día viernes se reportó el primer detenido por una patrulla militar en el cruce de Quechereguas. Se trataba del huerquén de la comunidad de Mucuicui, David Millanao. Sin embargo, fue liberado horas más tarde por no estar implicado en ningún delito. Hasta ahora se han reportado controles militares en Contulmo, Quechereguas, Nueva Imperial, Lebu, Los Álamos y Coyico. Desde la comunidad autónoma de Mucuicui calificaron este ataque como otra acción terrorista contra el pueblo mapuche, tal como fue la ejecutada en 1986 en plena dictadura cívico-militar, en la cual ingresó un gran contingente militar al territorio de Temucuicui, Tricauco, Ancapiñancucheo y Chacaico, operación que terminó con decenas de viviendas destruidas y personas torturadas. De la misma manera, manifestaron que continuarán con el control territorial y la recuperación de las tierras mapuche usurpadas. Este complejo escenario, resultado de siglos de indiferencia ante un problema territorial con única responsabilidad del Estado racista y colonialista de Chile, mantiene tanto a las comunidades como a todas las organizaciones mapuche y no mapuche en alerta.